Hola, hola, hola, sí, sí, sí. Por fin estamos aquí. Hoy fue un día bastante complicadito en las calles. Ustedes sabrán, sobre todo si viven en el sur del Gran Buenos Aires. Así que hoy empezamos un poquitín más tarde, pero aquí estamos finalmente. Esto es Paladar Negro, el programa 66. Y les quiero recordar que hay retransmisiones de este programa los miércoles a las 21 desde San Luis por Radio Reggae Selecta.com.ar y los sábados a las 22 por Radio La Ronda.com.ar desde Córdoba. Obviamente también siempre les repito que se pueden bajar la aplicación de Mosh Radio a su celu, así nos escuchan de una forma más fluida. Hoy empezamos, como he dicho, de forma inusual. Lo que escucharon hace un ratito es una banda que quedó afuera el otro día que hice el especial Jamaica. Es imposible pasarla por alto. Ellos son un símbolo, la independencia negra, como su nombre lo indica, y además del reconocimiento de sus pares y los fanáticos del reggae, también la industria discográfica los reconoció por ser la primer banda de reggae que ganó un Grammy, que más allá de que es un premio careta de la industria, o sea, que una banda reggae de Jamaica gane un Grammy es algo muy zarpado, y supo contar en su fila con verdaderas leyendas como Don Carlos, Junior Reid, Sly and Robbie y Michael Rose. Estoy hablando nada más y nada menos que Black Uhuru, con un clásico Sin Semilla. Así entramos con data de una. Y también les quiero tirar una otra data muy importante, sobre todo para la gente que escucha Paladar Negro, si es que hay alguien del otro lado, hello. El jueves que viene, el jueves 26, desde las 19 vamos a hacer un evento por la gran final gran de la temporada de Paladar Negro. Va a haber ferias, va a estar Malungo, el amigo Rupert va a estar ahí una vez más apoyando la movida, va a estar Dharma, Kawa, también haciendo el aguante, Rimbombante, Bursa Impresiones 3D, EFA Producciones y la amiga Cleo, que es la que dice ¡un son da puja! Esa es una grosa. Expo de Arte, va a estar Jade, SMS y Nando, que hacen unos grafitis, pinturas, sacan fotos también, hacen, son como artistas visuales muy zarpados. Voy a estar pasando música y desde las 20 vamos a estar haciendo el programa, este mismo programa, pero abierto para todo el público. Se abren las puertas del barrio cultural. Va a haber sesiones en vivo de Líquenes, los amigos de Líquenes, que Mau Roots ya estuvo acá, pero va a venir la formación, la banda, digamos, él con su banda en formato acústico. Va a estar Calio, una gran rapera de musiquero, el amigo Seba Zuleta, con quien empecé este programa en otro lugar. Va a estar haciendo música también muy zarpada. El MUF, con Fabro de Escalandombe, va a estar Mito 1 y Jesús de la Mugre. Y después del programa sigue la joda nomás acá en el patio del barrio cultural Doctor Melo 4565. Ahí al toque de la estación de Remedio Escalada. Es un lugar hermoso. Va a haber comidita rica a cargo de las chicas de Santos Remedios. Barra Anticrisis Veraniega para todes, así que los esperamos. La entrada es a la Galera Consciente, esto quiere decir que cada uno que venga pueda aportar con lo que pueda. Y vamos a hacer rifas, así, va a haber rifas del amigo ahí, el Malungo, que se puso al frente de la rifa, quiere rifar algo y todo lo que tiene es hermoso, así que algo va a salir de ahí, va a ser un libro, una remera, seguramente algo de eso va a tirar el Rupert. Y toda la jornada, esto es muy importante, va a estar capturada por los amigos de Tercer Ojo, que es una productora audiovisual muy zarpada, de Seba Molina, que estuvo del Bondi Hip Hop. No sé si recuerdan que estuvo con Kawa hablando un poco de lo que hacían con el Bondi y con Tercer Ojo. Bueno, van a estar capturando todo acá y después vamos a ver que sale ahí seguramente una producción audiovisual muy zarpada. Les sugiero que miren lo que hacen estos pibes. Tercer Ojo con dos Jotas. Están en Instagram y en Facebook. Y también Blog Mayúscula, que es un grosso de la estética. El chabón saca una foto, saca una imagen, una producción, una calidad zarpada. Así que van a estar ellos capturando todo el momento. Y después seguramente eso va a salir en algún lado de las redes. Ya les voy a contar. Vamos a ir con un temita más, esperando al invitado que también está ahí. Está llegando, está pobre, andás a ver dónde está, en el medio de la ciudad, arriba de un bondi, pasándola mal, pero está llegando. Más adelante vamos a hablar con él. Y vamos a seguir con un temita, un poquito de música brasilera mezclado con un grosso, uno de los más grosos de la música afroamericana. Estoy hablando de Herbie Hancock con Seu. Esto es Tempo de Amor. Thank you. de viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Sem ter que sofrer, sem ter que chorar, e ter que querer, sem ter que ensinar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, e tem que querer, pra poder amar. Triste que ter paz e se arrepender, e se conformar e se proteger de um amor a hablar de algo, Robert. ¿Quieres que te cuente o no? De una película. Sí, te voy a hablar del cine negro, que no hay que confundirlo con cine noir, porque ya vas, hay algunos que me dijeron, che, pero vas a hablar de... El cine negro francés. Claro, no. Este es cine negro, cine afro, de todas partes del mundo, es la idea. La otra vez hablé de un documental de Fela Kuti. Hoy les quiero hablar de... Fácil, mi película favorita. O sea, es muy difícil decirlo igual porque me gusta mucho el cine, me gustan muchas películas, pero esta está entre las... ¿No será el director lo que está bueno también? Me encanta el director, pero no me gustan todas sus películas, a decir verdad. Hay películas que son muy malas, de hecho. Pero las primeras películas que hizo, sobre todo, y la última que me dijeron que es increíble, son obras de arte totales. En este caso, esta es mi preferida de este director y es Haz lo correcto. Es una de mis películas favoritas, está entre las... Está en el top 3, te digo. Ah, mira, mira, mira. Esta película está dirigida, escrita y protagonizada por el gran Spike Lee, que hablábamos recién de todas las bochas de películas que hizo. Y es la tercera película que él dirigió. Algunos piensan que es la primera, pero no, porque es la primera con la que rompió todo. Entonces, la hizo en el 89 en Nueva York, que es su, como su ciudad clave, donde él filmó la mayoría de sus películas. En la película, como te dije, él es el protagonista, se llama Mookie, es un pibe, un delivery de clase baja. De pizza. Claro, es un delivery de pizza que es actúa de como narrador, no solo es protagonista porque cuenta su historia, obviamente, su vida, sino que él es narrador de todo lo que pasa y analiza todo lo que pasa en el día más caluroso de 1989. Eso te iba a decir, cada vez que veo la película... Me da calor, boludo, a mí también. Vos la ves y te agarra calor, boludo. Hay ventilador todo el tiempo transpirando. Y fue verdad que hacía mucho calor cuando la filmaron, o sea que sufrieron de verdad. Él, como te decía, trabaja en una pizzería, una familia de italianos medio totalmente facho, digamos. ¿Dividido o no? En realidad es como que refleja los tres estadios del racismo. Está el hijo mayor, que es el más facho, ultra racista, odia a los negros, está todo el día bardeando a los negros. Está Sal, que es el padre, que trata de ser neutral, aunque muy bien no le sale. Y está Vito, que es el hijo más chico, y que él tiene como una buena onda con Mookie. Sí. Y trata de convivir con la comunidad afro, que es mayoría en el barrio. Mookie es como víctima y testigo del racismo y el odio que se genera entre los vecinos, los amigos, todos. Es como una bola de odio que es básicamente lo que cuenta la película. El odio en el gueto. Para mí es eso la historia. Los chinos también. Claro, porque aparte recordemos que Nueva York es una de las... No sé si es la ciudad más cosmopolita del mundo, está entre Londres y Nueva York, pero sí, mucha al diversidad. Tener... Claro, tanta raza, tantas religiones y todo el antagonismo y todo el odio que eso genera es lo que quiso reflejar Spike contando la vida en el gueto. Lo que tiene de bueno es que vos te podés familiarizar, porque es como que están todos los personajes del barrio, ¿viste? Está el borrachín, está el que anda con la música todo lo que da, que es el loco que anda con el grabador durante toda la película. Está el militante, el que está así siempre, sí. El afrocentrista, que es el... Hay machirulos también. Hay machirulos, están los chorros, está los que están haciendo secuencia todo el tiempo. Sí. Y está eso latente, que es el crisol de raza. Están los coreanos, los negros, los blancos, los latinos. Para mí, la película, como te dije, es excelente. Todas las escenas me rompen la cabeza. El chabón tira unos planos increíbles. Los colores, todo. Aparte está eso de que vos la ves y lo sentís. Aparte de que te sentís identificado, sobre todo si sos de un barrio bajo, sentís esa pesadez, ¿sí? ¿Entendés? De vivir ese día ahí en Brooklyn. No escapa a nuestra realidad. ¿No? Para nada. Eso es lo que para mí tiene mucho significado, porque está el odio ese que convive entre nosotros, con el vecino, con el inmigrante, con el pobre, esa falta de conciencia de clase, esa deshumanización, es lo que está presente en la película, es lo que me más flashea de todo, más allá de que artísticamente es zarpada. Y bueno, si hoy hablábamos del presente que nos toca vivir, justamente los desclasados nos llevan a eso. Sobre todo hay una escena que para mí es mi favorita, que es un primer plano de varios personajes que están frente a la cámara y empiezan a putearse unos entre otros. Por ejemplo, el negro putea al italiano, el italiano, negro, el puertorriqueño, el coreano. Muy explícito, ¿no? El coreano, el judío, y así es como... Es muy fuerte, es muy como chocante, pero decís, loco, es verdad, esto pasa acá en mi barrio. Yo me acuerdo de mi barrio que estaba, de un lado de la vía eran los negros y del otro lado los que se creían blancos o se creían un poquito más arriba de la escala social, ¿entendés? Y está eso, esa diferencia, esa línea. ¿Vos la viste ni bien salió? ¿Podías una piba o no? No, yo la vi cuando me empecé a meter en el hip hop, porque aparte está ese elemento hip hop. También. Está todo el tiempo, son raperos, el loco del grabador aparece todo el tiempo con un tema. Hay un tema que es el tema clave, que ahora lo voy a pasar, que está sonando desde el principio hasta el final, todo el tiempo rap. ¿De Public? Rap. No, me spoileaste el tema. Sí, es el tema. No, porque me haces acordar algo, si querés te lo cuento. De hecho, el tema este lo escribieron para la película. ¿Para la película? Y sobre todo era porque en ese momento estaba el tema de la ola de disturbios raciales, sí. Viste que fue desde fines de los 80 hasta al 90 y pico, o mitad de los 90. Estallido. Claro, que fue, se llegaron al punto álgido cuando fue lo de Rodney King, que, bueno, para los que no saben, Rodney King era un taxista que lo pararon en un control vehicular y la policía lo cagó a tiros. Y alguien lo filmó. Y lo filmaron, eso se vi cuando no había internet. Imagínense el grado de indignación que causó, que la gente salió a la calle a romper todo. Y eso también muestra la película. Claro. No les voy a contar el final, pero tiene bastante ese que clima, ver. Está ese clima latente todo el tiempo. Está el clima así de riot todo el tiempo presente en la película, pero hay partes muy hermosas, como cuando Samuel Jackson, que es el locutor de la radio, te pasa unos temas, unos clásicos. Buenísimo. O bueno, al principio cuando Rosy Pérez, que es la mujer de Mookie, es una actriz puertorriqueña muy conocida y bailarina también, hace una coreografía muy zarpada. Y bueno, también está la parte humorística, porque también dentro de la miseria también está el humor. Hay escenas que son bastante, bastante graciosas. Y los actores, como te decía, son, aparte de Spike Lee, que para mí es un actorazo, está Ossie Davis, que fue un actor, no sé si vos te acordás, un actor viejo. Viejo. Creo que de hecho murió después de que, al poco tiempo de filmar la película. Y está Giancarlo Espósito, que es el bardero, el militante que está todo el tiempo peleándose con los italianos estos, y es la cara de Paladar Negro, es el logo. El no tipo es el que dice que saquen los cuadros, que no hay atletas. Claro, negros. Claro, es el que la agita todo el tiempo. Fue tan zarpada la película, no solo a nivel de taquilla, porque Spike después de esto fue como el trampolín que le sirvió para después hacer todas las películas que él quería, como Malcolm X, claro, que también fue muy zarpada. Financiada y con también el ahora, Black Lives Matter, que también es como una película muy política. Se parece a esta película, ¿eh? Tiene una onda. Una onda pero, bizarra también. Pero no es, no está basada, es como medio apócrifa, no es realidad todo. Por ejemplo, no, Malcolm X sí, un biopic. Sí. Y el chabón siempre había querido hacer esa película y gracias a esta película, Haz lo correcto, lo pudo hacer. Y a nivel cultural también fue muy zarpado porque está en el Registro Nacional de Films de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Imagínate que para el Congreso de Estados Unidos, que son toda una manga de fachos. No, marcó tendencia, sí, fue revolucionaria. Zarpada. Es una película de culto para mí. Es el puntaje que te voy a dar. A ver. Es... No puedo ser objetiva. No, la flashes. No puedo ser objetiva. Son 10 mamás frikis. Es así. Bueno. Tiene que ser así. Es una perfección de... Yo soy fanática igual. Hubo tongo acá. No, yo soy fanático igual de Spike Lee. Me gustan las películas. Pero esa película para mí es clave. Y sobre todo si te gusta el rap y te gusta la música negra, la tenés que ver. Porque todo el tiempo suena este tema, loco. Desde el principio hasta el final y define la película, están ellos. Ellos son Public Enemy. Y esto es Fight the Power. Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcifental rhymes, designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? Yeah. Our beloved, let's get down to business, mental self-defense of fitness. Show. You got to go to what you know, okay.

sí. Ese era Calenta o Caleta and the Jamba. CBT se llama el tema, Afro Rock from Nigeria. Alta banda, chequenla, está buenísima. Ya estoy con el invitado acá, que llegó corriendo corte maratón, pero llegó. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, Bar? Estoy con Jeremías Cufré, uno de los realizadores del documental Tamborileras, experiencias de mujeres en el candombe rioplatense. ¿Sí? Ese sería como el subtítulo. Así es, sí. Interesante. ¿Vos cómo te involucras? ¿Desde dónde te involucras en este proyecto? ¿Vos que sos periodista, sos realizador audiovisual? Contame un poco. Bueno, mirá, en conjunto con un amigo de la Facultad de la Comunicación, Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, estábamos terminando la carrera de licenciatura en comunicación y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la tesis? Y él, que toca candombe, dijo, mirá, la verdad es que desde que voy a San Telmo a escuchar la llamada, desde que fui a Uruguay, que me quedé fascinado con esto de la calle, el fuego y nada, y esto de que mujeres y hombres toquen en una comparsa. Y dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos algo de mujeres que toquen el tambor? ¿Qué pasa? ¿A partir de cuándo empiezan a tocar? Porque bueno, el candombe siempre fue tocado por hombres, ¿no? Sí. Digamos, bueno. Entonces, el tema del interés por el candombe viene de tu compañero. Más que nada él, sí. Ok. Sí, yo fui una especie de... Y esto de puntualizar en las mujeres, ¿viene a través también un poco del feminismo y cómo influye el feminismo en esto que decís vos, el paradigma este, que siempre son hombres? Tal cual, sí. Nosotros habíamos leído a autores, autoras, sobre y habíamos visto el tema de los distintos feminismos, su desarrollo... Pero bueno, más que nada era empezar a investigar qué pasaba dentro de la música popular, en especial el candombe, y cómo las mismas mujeres empezaban a representarse ellas mismas, de qué manera se representaban, ¿no? También era armaban un grupo porque querían tocar, pero después terminaban dando cuenta de que ese grupo de mujeres funcionaba para otra cosa, ¿no? También una especie de identidad colectiva que iban generando, que en el documental lo dicen, ¿no? Dicen, al principio se acercaban y... Una de las entrevistadas, Natalia Alfi, a la cual le mando un hermoso abrazo si está escuchando, me dice, bueno, al principio las mujeres se acercaban y decían, mirá, yo toco cualquier cosa, a mí si me das unas maracas, las toco igual, yo quiero estar acá porque me gusta estar en este grupo de mujeres. Sí. Entonces dice, bueno, al final no sabemos qué éramos, un grupo eso de candomberas. Eso se da mucho en las marchas feministas, son como las que siempre más resaltan, son las tamborileras. Pero no solo por el toque, sino por la actitud, por la fuerza que emanan. Y eso es muy zarpado, es muy tribal. Tal cual, es así. Sí, algo de lo que yo me di cuenta, yo soy músico aparte, pero bueno, no toco candombe. Pero algo de lo que me empecé a dar cuenta dentro de esta investigación que empezamos a hacer y las entrevistas, es que hay algo, y lo dice Chabela Ramírez, que es una grosa de Uruguay, sí. Tremenda. Dice, hay algo que no se puede explicar, que las palabras no lo pueden explicar. Y todo, la voz de los que no pudieron hablar, la voz de la resistencia quedó acá, dice. Y golpea el tambor y de alguna manera es zarpado. Porque es eso. Y cuando la vos ves a 40 monos y monas tocando zarpado, en la calle, decís, hay algo que está pasando acá, o sea, que no... Algo que te llama. ¿Y la tesis fue directamente el documental? ¿Lo pensaron así, como documental? Sí, porque si no, no la hacíamos. No nos íbamos a sentar a escribirla, digamos. Claro. No, bueno, es un chiste. Dijeron entrevista y empezamos a contactar gente, así. Sí, sí. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo queda representado esto del fuego, la calle, el toque, los abrazos, el calor humano, y eso nos daban ganas de grabarlo. Por supuesto que empezamos a conseguir cámaras prestadas al principio, ¿viste? Micrófonos también, una gran cantidad de amigos y amigas que nos pudieron facilitar algunas cosas. Y además para compartirlo, porque si yo hago una tesis escrita de 40 páginas, es muy difícil que mucha gente la lea. Claro, quizás vos sí, quizás un amigo nuestro todos, sí. Pero claro, de alguna manera... Bueno, por lo que poco que vi de los adelantos, los trailers, está eso como que llama la atención. ¿Y esto qué es? Sí. ¿Qué es Yoku Audiovisual? Bueno, Yoku es algo paralelo, en realidad es como mi productora más de mi parte, no de la parte de Javier, con la cual, bueno, subo ciertas cosas de tamborileras, pero bueno, es otra cosa aparte. No está involucrado en la producción de... Digamos, soy yo. O sea, sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Es como más que nada mi parte. Sí. ¿Y salen así con algún nombre de productora ustedes o directamente son...? No, por ahora, Javier, por ahora no. Elena no, y vos. Tal cual. Sí, por ahora somos nosotros dos. Y bueno, después aclaramos todas la serie de personas que nos ayudaron en sonido, los que tocaron, los que grabaron, los que asistieron, los etcétera. Miles de etcétera. Muchísimos etcétera que unidos hicieron algo que se ve muy, muy, o sea, de calidad. Eso es lo que también me llamó mucho la atención. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que más allá de la calidad también un poco de documental de guerrilla que tiene, ¿no? De el formato de ir con cámara en mano, sin grandes equipos, a meterse en cuestiones y a tratar de registrarlo. Más allá de eso, esperamos que tenga alguna especie de representación en serio, ¿no? Que puedan decir las protagonistas de este tema, qué lindo que tengamos un producto para mostrar y compartir. Más que nada eso, porque también nosotros desde nuestra posición de hombres es como nos cuestionamos un montón durante el proceso. Sí, bueno, del eso te lo iba a preguntar, porque, o sea, ¿cómo lo ven ustedes del lado siendo hombres y encima, en tu caso, por fuera del candombe? O sea, tal cual, sí. Doble forastero sos. ¿Quién es este que me viene a hablar? Y blanco. Me imagino que muchas te habrán preguntado, ¿quién es este que me viene a hablar? Y blanco también. Y blanco. Porque hay una cuestión racial tremenda, claro, que también empezamos a charlar. Y está, todavía está. Y el racismo está todavía. Y la condena social está por portación de cara, por portación de... Es terrible, pero bueno, todas esas cuestiones están buenísimas, que están un poco tratadas en el documental. Si bien un poco lateralmente, ¿no? Porque, bueno, el principal tema son el grupo de mujeres, digo, sean negras, sean de cualquier tipo de clase social. Pero bueno, está eso, ¿no? Aparece. Da para otro documental, eso es lo que quiero decir. Da para otro documental de... porque claro, si no se explayarían demasiado... Sí, si no duraría un montón y... Bueno, pero es algo, también es parte del porqué de esas mujeres ahí. Es destacable. Sí. Che, dijiste Chabela, la nombraste, dijiste una super grosa. Vamos a ir con otra grosa y en un ratito seguimos hablando un poco más con Jeremías. Ella es Lágrima Ríos Tamboriles. Tamboriles que ya suenan, hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. Tamboriles que ya suenan, hacen retumbar el patio del conventillo de sierra. El piano por un pom pom, el repique cha cha cha. Los morenos de mi tierra, tamboriles, tamboriles que ya suenan, hacen retumbar el patio del conventillo de sierra. Thank you. piano por un pom pom. El repique cha cha cha. Cha cha cha cha. El chico pirim pim pim. El coro jarajaja. El coro jarajaja. Tamborile tamborile. El candombe ya se va. Tamborile tamborile. Pero pronto volverá. Tamborile tamborile. Música de mi país. Nos seguimos acá con Jeremías Cufré. Hola. ¿Cómo le va? Uno de los realizadores, que también hay que nombrar a Javier Elena, que es el otro realizador. Que no pudo venir, pero estará saludos. Ahí. Hola, Javier, ¿cómo Hola. Va? Hola, Javier. Ellos son los realizadores de Tamborileras, un documental muy, pero muy interesante. Gente, ¿cómo lo pueden buscar la gente en las redes? ¿Cómo se puede enterar de lo que es Tamborileras? Bueno, mirá, tenemos en el Instagram, figuramos como tamborileras.documental. Y ahí va a salir, va a ser una foto de están los trailers, ahí están todos. Y hay dos trailers que sacamos de un minuto cada uno, en donde hay diversas imágenes de que empiezan a aparecer, algunos testimonios que empiezan a articularse entre sí. Y bueno, y está la portada, muy linda, es un diseño gráfico que hizo Sol Lamandía, mi novia. Se copó en así como muy lindo laburo, ¿no? sí, re. Y bueno, eso, entre todos, amigos, gente conocida, fuimos. ¿Y cuándo y dónde piensan que estrenarlo? Bien, febrero, en principio febrero, seguro, y los lugares van a ser Buenos Aires, en principio, después Montevideo. Estamos hablando con gente de La Plata, que hay un cine municipal que se llama Cine Select. Todavía aún no saben dónde es la locación en Buenos Aires ni Montevideo. Estamos ahí confirmándolo. Y eso igual, la gente que entra en Tamborileras documental en Instagram lo va a saber al toque. Sí, siempre vamos a ir avisando de ahí por las historias, vamos a postear cosas. Pero bueno, en principio Buenos Aires y Montevideo, porque son las dos ciudades que aparecen en el documental. También aparece Morón igual, digo... Pero bueno, y después La Plata, porque hay una removida en La Plata. Sí, sí, lo sé. Si yo, bueno, en una parte del programa hago como una agenda cultural donde cuento fechas, sobre todo de zona sur, y La Plata explota. Sí, re. Hablamos con un montón de chicas, de mujeres tamborileras y de la percusión que sí, nos están haciendo ya el enganche para ir a exponerlo en lugares. Y después, bueno, por donde sea, digamos, ya nos hablaron de Chile, que lo querían ver, me habló unas personas de Salta. Qué sé yo, estaría genial. Buenísimo mostrarlo en todos lados. Y después lo vamos a subir, obviamente, para compartirlo, porque es algo que se tiene que compartir, ¿no? Genial. Y yendo un poco más al documental en sí, por lo poco que pude ver, porque obviamente todavía no se estrenó, eso, hay trailers que son cortos y podés percibir, pero no. Vi que había muchas entrevistas a muchas mujeres muy grosas, algunas las conozco, referentes. ¿Quién estuvo a cargo de las entrevistas? ¿Fueron los dos? ¿Cómo hicieron los contactos para hablar con ellas? ¿Por qué esas personas? ¿Por qué Chabela? ¿Por qué Sandra Chagas? ¿Por qué...? Es una linda pregunta, porque esto fue una especie de viaje. ¿Viste cuando vos te vas de viaje a algún lugar que decís, bueno, tengo 15, 20 días para ir y sí. No sé qué voy a hacer? ¿El recorrido cuál es? Bueno, tal cual. El tema es que no teníamos fecha de... Nos habíamos puesto como una fecha de límite para decir, bueno, a tal fecha dejamos de entrevistar. Pero bueno, lo que empezó a pasar fue que empezamos a hablar con una que nos, con primer contacto, no sé, creo que fue Nati Alfi. Y Nati Alfi, como una de las fundadoras de Ya Quereré, que fue una de las primeras comparsas de íntegramente formada por mujeres, nos empezó a decir, bueno, podrían hablar con tal, con Agustina Martínez, que ahora vive en Montevideo, pero antes vivía acá y qué sé yo. Y Agustina nos dijo, bueno, pueden hablar con Victoria Bonanata. Claro, una cadena. Y así. Genial. Y nos siguieron, lo loco es que nos siguieron diciendo, tienen que hablar con tal, tienen que hablar con tal, pero en algún momento tuvimos que poner un corte y decir, claro, bueno, tenemos 25 personas, de las cuales no van a salir todas, lamentablemente, no podemos seguir sumando más, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, de alguna manera es un recorte que hicimos y es una manera de poner en tensión lo que está pasando ahí, ¿no? Claro, aparte que el que esté mirando el documental, que tal vez no sepa nada de lo que del candombe, o menos las mujeres en el candombe, se vaya con la idea de qué es, de qué se trata un poco. Tal cual, sí. Sí, me parece que es muy atractivo para personas que están en la música popular, para personas que militan en un espacio también, para personas que ni militan ni tocan nada, pero les gusta la música. Digo, le podés entrar por diferentes lados al documental. Yo le entro por el lado de la música negra, así que todos los que están escuchando esto y les gusta la música negra y alguna vez flasharon ahí yendo por San Telmo, capaz que súper desprevenido, flasharon con los tambores, vayan porque es muy zarpado. Sí. Y verlo desde la perspectiva también de las mujeres. Eso es muy interesante. Y de todas, sé que es comprometida la pregunta, capaz, si no querés no la contestes. A ver. De todas las mujeres que entrevistaron, ¿cuál es la que a vos personalmente te haya flasheado más, que decís esto, este mensaje, esta palabra que dijo esta persona es lo que yo quería captar? Bueno, la verdad es que sin mentir, cada persona tiene tiene eso particular que te dice y te cuenta esa anécdota que bueno, la hace única, ¿no? Pero si tengo que pensar en alguna entrevista que me haya quedado más en la cabeza, bueno, cuando estuvimos hablando con Sandra Chagas, referente del movimiento afrocultural en Buenos Aires, bueno, fue una entrevista muy intensa, pues estuvimos ahí, nos encontramos en un bar de Caballito, sobre Avenida Rivadavia. No se puede esperar menos de Sandra. Ella llegó y de repente era ella hablándonos un montón de cosas, nos demostró que la tenía muy clara, claro, ¿no? Y nos enseñó eso. Sí, sí, sí. La verdad que hacer el documental para nosotros fue aprender un montón de cosas y hacernos preguntas sobre qué pasa con todo esto, ¿no? Entonces era ella hablándonos y toda la gente atrás pasando rápido, yendo al laburo, corriendo, los autos pasando. Y fue muy fuerte ese choque, ¿no? Y Sandra hablando de la resistencia y de por qué estamos hablando castellano, que es un idioma que ni siquiera es nuestro. Estamos hablando español. Nos quitaron todo, dice en un momento. Nos quitaron todo. ¿Y qué nos quedó? Esto que preservamos como oro, dice. Que son las llamadas, el toque, las juntadas. Claro, la cultura candombera, digamos. Y que, bueno, que no va a desaparecer, ¿no? En tanto sigan estos espacios. Genial. Me encantó. Sabía que me ibas a decir ella, no sé por qué. Se me ocurrió que iba a ser ella. Porque sí, sé, la conozco, te conté que he tenido un contacto con ella. Hemos estado en una cooperativa en Minga. Y sé que es una persona con la que se puede aprender muchísimo. Sí, y bueno, de Uruguay también. Chabela Ramírez, que te la nombré también, ¿no? Bueno, fue con Chabela, estuvimos como una hora hablando y nos fuimos como... ¿Hicieron el viaje especialmente para encontrarse? Sí, ¿no? sí. Buenísimo. Sí. Sí, dormimos en... Sí, no, por suerte conseguimos un auto que pudimos ir así más barato. Sí. Documental gasolero, pero alta produ. Así que ya sabe, gente, Tamborileras, documental en Instagram. Ahí va a salir toda la data de cuándo se estrena, que es en febrero. Ya sabemos que es en febrero. Para la época de los carnavales. Sí, el mejor mes del año. El 7 de febrero es el mejor día del año. Así que ya saben, ahí chequeen la data que van a estar subiendo. ¿Van a subir algún teaser, algún tráiler más? Y quizás sí, quizás un último. Porfis. Quizás un último en febrero. Quizás un último en febrero para. Claro, como el anterior. Sí, el final. Sí, sí, bien, sí. Tampoco bien. Queremos dar. Igual todo. Yo lo voy a anunciar acá cuando vos me digas sale tal día, lo voy a anunciar antes como para que la gente ya sepa que tal día se genial, estrena. Genial, buenísimo. Bueno, Jere. Bueno. Te agradezco muchísimo. ¿Querés decir algo más? ¿Hay algo que no te pregunté? ¿Algo que querés destacar? ¿O, no? No. ¿Alguna promo de algo? No. Sí. métanse, chusmenlo y bueno, si nos pueden contestar algún mensajito de amor, siempre es bienvenido, ¿no? Se agradece, bueno, y también se agradece la gente que está interesada en proyectar películas o cosas en espacios copados, también se puede contactar. Sí, sí, sí, ni hablar. Genial. Bueno, Jere, mil gracias por el pibe que te viniste. En este día tan complicado, la ciudad es un caos más que nunca. Y viniste, gracias por eso, gracias por venir. Y te voy a despedir con un tema que nada que ver, tal vez. Es una banda de México, una de las agrupaciones referentes del hip hop mexicano. Ellos son Control Machete. Pero este tema es con Buena Vista Social Club. Que tremendo, bueno, tremendo. Ya está. Me encantó. Y con Rubén Albarrán de Café Tacuba. Así que vamos con ellos. Esto es Danzón. Y dejarse llevar. Sí, sí, sí, ya volvimos aquí al aire de Paladar Negro y les voy a tirar un poquito de lo que fue o lo que es ahora, en este momento, a partir de ya, la agenda cultural. Hoy tenemos Cría Cultura Fest, que creo que es el último del mes. Ahí la gente de Original Warriors, el honesto que está haciendo esa movida, estuvo durante todo el año. Va a estar Atenea, una gran rapera de Zona Norte, DJ Rico Selecta y un montón de raperos y raperas más. Esto es, si estás en el oeste, al toque, el Gallego Bar, Avenida Luro, 5825 La Farrer, a partir de ahora, en ese preciso momento, y es gratis. También tenemos cierre del año hip hop. Ah, hay una página, un Instagram sobre todo, que difunde, es una plataforma bastante prestigiosa dentro de lo que es el hip hop, que es mi lugar, mi cultura, que se llama Hip Hop en Vivo, difunde Hip Hop 24/7, y hoy es la fiesta de cierre de año, va a estar, van a haber un montón de gente, va a haber open mic, artistas, un DJ de set de trap, boom bap, soul, todas las vertientes del hip hop, yacero también va a haber de todo. Esto es en Parador Instinto, Gascón 1791 en Capital, y también es gratis. Así que eso está interesante. Y por último también tenemos Jazz and Beatles, que son versiones de los Beatles en ritmos de jazz. Esto es en el mítico lugar Jazz Wire, Posadas 1557, Capital, a partir de las 21. Y aquí el amigo Mati, que me está haciendo señas. ¿Sabes que lo borré, Mati? ¿Me puedes creer? Lo tengo que abrir. Ustedes sepan disculpar, tengo que abrirlo en el aire, pero algo me acuerdo. Está hoy en el Barrio Cultural Lucrecia Vichesa, Corazón Negro, Nati Menstrual, va a estar presentando, así que es muy interesante. Va a haber comidita de las chicas de Santo Remedio, ya está, ya empezó, estamos acá. La función de la película empieza a las 10, y esto es, como les dije, el Barrio Cultural, cómo estoy con la traba. Doctor Melo, 4564, a pasitos de la estación de Remedio de Escalada, que supongo que ahora ya se normalizó todo, ¿no? Ya se puede venir tranquilamente. ¿Alguien sabe? Sí, acá el invitado me dice que sí. Mañana, viernes, tenemos Yambeque, presenta la amiga, la DJ Candela Viva, con toda la salsa brava. También creo que es, no sé si la última o la anteúltima del año, a la memoria del muerto, va a estar Cañete Negro y Qué, es un popurrí afroperuano, y el Nuevo Orden, salsa brava, y obviamente va a estar pasando música la amiga, la Candela Viva, el emergente Gallo 333 ahí en el Abasto a la medianoche. También tenemos música de la isla. Va a estar Pablo Molina, DJ Nelson y los DJs de siempre. Saco, Aire, Group, que están ahí siempre haciendo la movida. En Mutar Bar, Avenida Mitre, 982 Avellaneda, a partir de las 10. Y el viernes, la última, también un poco de salsa, va a estar la banda Orquesta Cheverón, tributo a Héctor Lavoe y DJ Sonoro, en Perú 571 San Telmo, a partir de las 23. El sábado no hay... Ah, sí, están las amigas Elena y Moicana, que me dijeron decir la fecha. Van a estar ahí en Ramos Mejía, Ancaste 1018. Son unas raperas muy zarpadas. Y va a haber también Ladies Night, se llama. Ladies Reggae Night. Va a estar Chiquita López, Ray Botino, un montón de chicas ahí empoderadas en el reggae y el hip hop y el dancehall también. Y el domingo tenemos Festival de Candombe, que estamos hablando de candombe con Jere. Festival de Candombe Uruguayo, Candombaires, con mucha gente muy zarpada. Va a estar Eduardo Daluz, un referente de candombe afro-uruguayo. La banda Afro Candombe, Madrugada Candombe, Mapalé, Iroco Candombe, Tito Libélula de Rosario en Galpón B, Cochabamba 2536 en Capital a partir de las 20. Y por último... me quedan un par más. Roda de Zamba Abierta y Candombe a pleno el domingo. Van a estar Movida Joven y Pleno Candombe en Gres, Alegría de Zona Sur. Esto es Hipólito Yrigoyen, 16.359 en Bursaco. También a la tarde empieza todo esto. Y les quiero recordar o decir, no sé si lo había dicho en algún momento, que el próximo jueves acá, en el Barrio Cultural, vamos a hacer la gran final, gran de Paladar Negro, el final de la temporada. Va a estar Malungo Libros en la feria y Amigues, va a estar Cagua con Dharma. Van a estar Jade y Nando con su expo de graffiti y fotos y pinturas y de todo un poco. Vamos a estar pasando música ahí. Y va a haber sesiones en vivo de Líquenes, Calio, de Musiquero, El Muf, Fit Fabro, Mito 1 y Jesús de la Mugre. Como dije acá mismo, en el Barrio Cultural, un Remedio Escalada, al toque. y los amigos de Tercer Ojo capturando toda la velada. Va a estar bueno, va a ser interesante. Radio abierta para todos los que quieran ver desde la vereda o desde adentro. Va a haber feria adentro, comidita rica a cargo de las pibas de Santos Remedios. Así que vénganse y vamos a cerrar esta agenda. Jere, ¿vos tenés alguna fecha que quieras decir algo? ¿O algo que se te ocurra? En principio no. ¿No? Bueno, pero si bueno, se te ocurre es... alguna, ya sabes que lo podés decir acá. Vamos a ir con un soul. Este tema lo quiero poner hace una banda de tiempo y nunca encontraba el momento. Es una piba de Inglaterra, afro. Se llama Mahalia. Esto es Sober. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. You and I were over, me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all, with us, no matter how I add it up, one plus one is none. You've been on my mind for a while now, trying to get you off cause this ain't right now. You said it was a vibe for the time being, it was nothing more but I just couldn't see it. This is not a song for the whole world, felt like it could have been us against the whole world. Baby, you were mine and I was your girl. Whatever happened to the time that we spent sober? I take back what I said, I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. I've been at this party for some time now, sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down, I don't even wanna know what that's about. Cause you're the one that's always getting too wasted, and I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh I'm faded, but I don't wanna think about the complicated. Young love got me feeling like I can't get up. Wishing for it, but it never lasts. I thought we'd be together, oh, it ended so fast. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. Cause you and I were over, me and you are done. Cause when I wanted to be young, though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all, with us, no matter how I add it up, one plus la música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Vamos a brindar a los negros, vamos a brindar a los negros del malecón. Porque si negro no hay, si negro no hay. La rumba ni guaguancó. En el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros. Ellos están alborotados y quieren bailar. La la rumba es guaguancó. Eso que escuchamos recién eran los hermanos LeBron, Sin Negro No Hay Guaguancó, de LeBron Brothers, altos exponentes de la música afrocaribeña, zarpado, zarpado, búsquenlo, alta banda, tiene unos clásicos de Fania Records que están zarpados, que hablé hace un par de capítulos atrás, no sé si lo recuerdan. Les quiero recordar esto que dije recién y que lo voy a repetir durante todo el programa, que la semana que viene ustedes que están ahí del otro lado pueden venir a presenciar el programa aquí, al Barrio Cultural. Es la gran final, gran de Paladar Negro, gran final de temporada, va a haber un montón de gente, igual ahí lo vamos a estar diciendo en las redes, en Paladar Negro Radio, en Instagram y Facebook. Y ahora vamos a ir directamente a otro temita, vamos con un poco de Brasil. Este es Jorge Ben Jr., Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão de cor. Olha como o céu é azul, olha como é verde o mar, olha que sol bonito já. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. La comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me hand, Lego me hand, Lego offer me and Mr. Pop. Lego me hand, Lego me hand, Lego. Hey, para dar Negro Radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Sí, sí, sí, sí. Una vez más aquí, al aire. Paladar Negro sigue acá y hoy les traemos el VIP. Estuvimos hablando que hace bastante, rato que vos lo querías hacer. Claro, ¿no? Bastante, bastante de esta mujer. Que un día fui a la casa de mi amigo acá presente, Rupert, revolviéndole los discos y encontré. Y ese encontraste. ¿Este era o este? Me parece que era este. Ese era. Este disco que se llama La Flor de la Canela. Y él me dijo, ¿la conocés? Ni idea. Y yo estaba pensando lo de la sección de leyendas urbanas, sí. Pero después, al meterme un poco más en la vida de esta mujer, me di cuenta que no puede ser una leyenda urbana, es totalmente, va directo al VIP. Sí, es una persona muy importante porque trascendió más allá de tener una vida que ahora cuando te empieza a contar vas a decir, pobre mujer. Estamos hablando de Lucha Reyes. Lucha Reyes nació en el 36 en Lima, Perú. Y es conocida como la Morena de Oro del Perú. Esta mujer era afroperuana, y es la cantante más representativa de la música criolla peruana. Hablamos de música criolla como la música esa que fue mutando y se empezó a mezclar la música de los indígenas con los afros y con la música europea, como el vals. Como un mestizaje musical, claro, digamos, ¿no? mezcla de vals, polka con música nativa y obviamente todo lo afro que traía ella en sus venas. Ella tuvo una vida muy complicada, como hablamos casi siempre, todas las grandes, digamos, artistas o gente que dejó huella siempre tienen, generalmente tienen una vida complicada. Cuando nace Lucha, el padre muere, o sea que nunca conoció al padre, era una familia muy numerosa y la madre en el medio de la pobreza tiene que criar, eran como, no se sabe bien, pero tuvo aproximadamente 3 hermanos ella. Eran un montón y llega un momento que la madre ya no aguanta más, no puede sostenerlo, entonces se vio obligada a entregar a cada uno de sus hijos a distintas personas, familiares, conocidos, gente que ella sabía que los podían criar o tenerlos en mejores condiciones. ¿Sabes que a mi ex le hicieron lo mismo a Valerie? Sí. Se crió así con otra persona porque la madre no los pueden tener. La madre, sí, para mí, regaló los hijos, ¿viste? O sea, no sé, no quiero ponerle el juicio moral, pero fue así. La mina se vio obligada porque la pobreza y la miseria en la que vivían la obligó y tuvo que hacer eso. Y Lucha fue a parar a Callao, a la ciudad de Callao, y la empezó a criar una tía. Tiempo después, la madre vuelve a la ciudad donde estaba ella, se reúnen con ella y se instalan en una villa. Pero sucede que en un momento están en la casilla esa y se incendia. O sea, sigue la mala suerte. Entonces, ¿qué más le podía pasar, no? La meten a un convento. No, lo peor. Y la familia se vuelve a dividir. Van los hermanos cada uno donde pueden y ella queda internada en este convento hasta los 16 años. Pupila, le decían. Ella ya igual venía desde muy chica, casi se cree que desde los 5 años que ya ella cantaba, pero ya. Obviamente ella tenía esa inquietud de querer cantar, pero era más que nada para sobrevivir también. Iba a la calle y por unas monedas cantaba a la gente que estaba ahí. Y esto lo sigue manteniendo, aún estando en el convento, ella sigue con esto de la música y el canto, que era lo que más le gustaba. Cuando sale del convento a los 16 años, vuelve con la madre y el padrastro intenta violarla. Buah. Sigue. Desgracia. Entonces ella se refugia en la casa de un tío, que justamente el tío era guitarrista, y la empezó a influenciar con esto, para darle más influencia con esta... Le dio un empujón. Claro, con esta cosa que tenía esa de la música, de que era innato y no sabía dónde venía, y ella quería hacer música, entonces esto también le sirvió para empezar a vivir la bohemia de los músicos de la época. Esto estoy hablando de la década del 50, más o menos, 60. Ahí en esa casa también conoce al primer marido, que es un milico. ¿Qué más le podía pasar? Un policía, que obviamente la pasa como el orto, ella la pasa re mal. Mala lección. Se tuvieron que separar al tiempo porque la pasaba re mal, el ¿tuvo tipo hijos? La violentaba. Sí, pero más adelante, pues ya después se vuelve a casar. Mientras tanto, ella, como todo el mundo, tiene que ganarse la vida de alguna forma, intenta varios trabajos, pero sin poder dar con algo que realmente la llenase o, digamos, le diera una vida digna. Entonces decide ir a un programa de radio, viste que en ese momento se estilaba, sí. Para aficionados se hacían tipo concursos de canto. Como yo que lo diría, fui a Telefe. Ah, y no hablamos de eso. Eso iba para una rotation de 20 minutos. Sí, pero no. Entonces le empieza a ir medianamente bien cantando, empieza a tener el reconocimiento, pero muy, muy leve, digamos, de boca en boca. Empiezan a llegar a voces de gente con influencias y ahí ella se empieza a labrar un poco su nombre, pero muy de a poco. En este medio de este inicio de fama, la tienen que internar. ¿Por? Porque le diagnostican tuberculosis. No. Imagínate tener una infancia como tuvo ella. Y justo cuando las cosas parecen, claro, que cuando parecía que se encaminaba... Cae en el hospital y en esa época, viste, en la década del 60 no había... No, los adelantos que hay hoy. Y ella era pobre, entonces tiene que quedar internada un año. O sea, que pierde un año ya. Pero justamente en esta desgracia, entre tanta tragedia, que para algunos igual esta historia también es un mito, es como que la quisieron ensalzar más, porque vi varios documentales y en algunos dicen, no fue tan así. Pero parece que ella sí siempre estuvo muy enferma y empezó con la tuberculosis. Pero la tuberculosis de alguna forma la ayudó porque le afectó las cuerdas vocales y por eso ella empezó a desfigurarlas de alguna forma para poder cantar y no desafinar. Entonces llegaba a un tono muy extraño y llegaba a unas notas muy zarpadas. La mina tenía un rango vocal muy alto Entonces ya bastante repuesta, a ella empieza a salir a festivales y la empiezan a llamar, a convocar de lugares públicos, digamos. En estos festivales deja asombrado a mucha gente y su nombre llega a oídos de Augusto Ferrando, que fue un famoso locutor de radio del momento, y a partir de ahí empieza a ganar popularidad en serio, digamos. De la mano de este tipo Ferrando y sus peñas, Lucha llegó a cantar por todo Perú, y esto no solo aplicaba al canto, sino que también actuaba. Ella actuaba en sketch cómicos y tenía una facilidad increíble para despertar pasiones a todo en la que lo apreciara, la escuchara. Es así que empiezan a reconocerla y empieza a ir a lugares así culturales, estas peñas que le decían, que eran los lugares donde se cultivaba de alguna forma la música criolla. Cuando parecía que la buena estrella de la Lucha por fin había llegado, le vuelve a pasar factura a su salud y le diagnostican diabetes. Más sumado a que ya era una persona que estaba débil, me imagino. Bueno, basta. No, viste, te dije, parecía un leyendas urbanas, pero no, porque esto, digamos que tiene un final feliz, de alguna forma, por decirle feliz, porque termina muriendo igual, pero... Che, ¿está la película o no? Porque no, hay varios documentales que después... Es para una película. Sí, yo no entiendo cómo le hicieron todo. Es para, no sé, un libro que hable de ella, creo que tampoco existe. Claro. Aparte ya la imagen que tenía esa, yo me acuerdo que cuando vi este disco... Te dije, boludo, parece Etta James. Y es como una especie de Etta James, salvando las distancias del estilo musical. Físicamente, digamos. Claro, pero aparte es como en la misma época. Y ella hacía otro estilo, pero también fue como una mina muy del gueto, muy de clase muy baja y que le pasaban de todas, porque Etta James sabemos que también tuvo una vida re jodida, pero llegaron muy arriba. Entonces, entre medio de toda esta mala onda de su salud, que era muy mala y siempre fue muy mala, ella se pone como objetivo triunfar. Y es así como a fines de la década de los 60 graba su primer gran éxito, que fue el tema Tu Voz, y que esa canción había salido de un concurso de canto también, que lo ganó otra persona, pero le eligieron a ella, pone cantaste single, y ahí, a partir de los 70, empieza su carrera discográfica. ¿Sabés que hasta hace poco se conseguían vinilos en Mercado Libre? Casi estuve a punto de comprarlo. ¿No hay ahora? Habría que ver, ¿eh? Yo encargué igual un par de cosas a un amigo que tengo allá en Lima. Bueno, espero que lleguen porque es muy zarpado para escuchar. De hecho, sobre todo porque en YouTube están como están los temas más populares, pero los mejores temas no están subidos. Como siempre, ¿no? Están, mira, por ejemplo, veo acá que están en estos discos que trajiste, pero en YouTube no los encontré. Así que sería interesante conseguirlos o que alguien, por favor, los suba a YouTube. Entonces, como te iba diciendo, en los 70 empieza ella a grabar, discos. Había una cosa de Lucha que ella no componía sus propios temas. Era, viste, como en esa época que ya las cantantes grosas... No, pero ella decía, yo quiero hablar de tal cosa y le componían el tema. O me está pasando tal cosa y el tipo iba y le componía su tema para ella. Pero aunque habían compositores re grosos, y de hecho hay una parte de uno de los documentales que vi que habla una... Ahora no me acuerdo el nombre, pero una cantante muy popular también de Perú, dice, yo tenía mi tema Regresa, yo era como mi clásico, hasta que lo agarró Lucha Reyes, lo grabó ella y tuve que dejar de cantarlo, con todo el respeto, sí. Porque me encantó que lo haya... La superó ampliamente. Ella, sí, claro, pero fue tan zarpado como lo hizo que quedó como tema de Lucha Reyes, así que es así. Y era tan zarpado porque ella se agarraba, era, viste como hablamos de Mercedes Sosa, que vos no sabés de quién es el tema, pero la forma de cantar, la interpretación, el sentimiento, el desgarro que ponía, los climas que creaba con la voz, lo convirtieron en temas de Lucha Reyes, en sus propios temas. Este éxito vertiginoso que tuvo en los principios de los 70, fines de los 60 y principios de los 70, se alternó con constantes internaciones, todo el tiempo entraba y salía del hospital. Sí. Y si bien era una mujer con una salud muy deteriorada, producto de la infancia hasta de mierda que tuvo y después de la vida desordenada que tienen aguantó mucho, los artistas. Lucha se pudo sobreponer y cada vez que salía del hospital volvía al ruedo con todo. Grababa discos, se fue de gira por Estados Unidos, estaba en la radio, en la tele. Tenía que mantener reposo en realidad. Claro, pero no, ella no lo hizo porque también creo que de alguna forma ella sabía que tenía poco tiempo. De hecho, ella decía... que sabía que se iba a morir joven. Lo estaba aprovechando a full. Con el tiempo, como te conté antes, se volvió a casar. Tuvo varios hijos, no se sabe exactamente cuántos, pero tuvo varios y adoptó un par también. Mirá. Lamentablemente, a medida que su popularidad iba a un aumento y el reconocimiento y el amor de la gente, la su salud cada vez iba a menos porque también le exigía demasiado a su cuerpo. Y es así como en el 73, justo el 31 de octubre, día de la canción criolla en Perú, que acá hubo como... Ahí está. Claro, hay como una teoría de que el día de la canción criolla es el 31 de octubre porque murió ella. Pero no, esto ya estaba desde antes. Desde antes. Pero hay mucha gente que piensa esto. Ella justamente iba, la habían invitado los a medios cantar, también lo dicen sí, a así. Cantar al día de la canción criolla en Perú. Y en el trayecto de su casa al lugar le agarró un infarto y murió. Tuvo una carrera muy exitosa, pero muy corta, porque en realidad su carrera no duró más de 10 años. Fue muy corto, grabó solo, editó solo 4 discos. Pero intenso, ¿no? La mayoría de los discos que sacó fueron póstumos, como hablamos siempre un montón de gente. Sí, el otro día hablamos de Jimi Hendrix. Uh-huh. Igual fue gente que dejó una huella, estuvo un tiempo corto en la tierra y la rompió. Dejó una huella enorme en la música peruana, en la música negra en general. Por eso hoy la quiero traer acá, este VIP de Paladar Negro, porque además de ser una voz única en una época en que no había toda la parafernalia esta de sonido que existe hoy, Lucha Reyes logró sortear todos los obstáculos que la sociedad le puso por ser mujer, negra, pobre y por no cumplir con los estándares de belleza impuestos, llegando a lugares donde nunca antes había llegado ningún artista negro en Perú. No solo mujeres, nadie. Ningún negro peruano había llegado tan alto o llegar a tanta gente y a tener tanto amor. El día que ella murió, hubo una procesión de aproximadamente 30.000 personas cantando sus canciones. Hay documentales de eso también. Hay fotos, hay todo. Va llevando como el féretro a ella y cantando las canciones. Es muy zarpado donde el amor que llegó a tener la gente, que aún hoy se la considera como la morena de oro del Perú. Esta es Luchita Reyes, un suspiro. A ti es prueba del mayor cariño, porque el amor que te tengo a ti es igual a la de un niño, y queriéndote yo así con la fe del corazón, y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir, y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir. Oh, mi dulce piel, me siento morir, porque mi loco delirio cruel me ha llegado a ser infiel. Al no ser así, como yo te amo, y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir, y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amé y te adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amé y te adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amé y te adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te amé y te adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Así. A ti es prueba del mayor cariño, porque el amor que te tengo a ti es igual a la de un niño, y queriéndote yo así con la fe del corazón, y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir, y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir. Oh, mi dulce piel, me siento morir, porque mi loco delirio cruel me ha llegado a puedo morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te admite adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te admite adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te admite adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te admite adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Oh, mi nombre es Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. Señoras y señores, ya nos estamos yendo. Este programa ha concluido. Espero que la data y la música les haya interesado. Estoy acá todavía con Jere. Jere, gracias por venir una vez más. Gracias a vos por invitarme. Gracias por la onda. Y acuérdense de buscar ahí en el Instagram, Tamborileras Documental, y van a tener toda la data de dónde y cuándo exactamente se estrena. Así que la mejor. Gracias. Mierda se dice, no sé si se... Sí, todo bien, todo vale. Le quiero recordar a la gente que está del otro lado que hay retransmisión en este programa los sábados desde las 22 por radiolaronda.com.ar desde Córdoba y los miércoles a las 21 por radioreguesselecta.com.ar desde San Luis. Y les recuerdo también que estoy haciendo una breve participación en un programa muy bonito que se llama Sintonía Fina, es de la 102.3 FM de la Universidad de Córdoba. Estoy haciendo una columna que se llama Dios es Negro. Entre otra gente está Willy Krupp también laburando ahí. Así que está buenísimo. Ese programa es mucha calidad. Yo hablo de hip hop y derivados. Pueden sintonizarlo de lunes a viernes de 18 a 20 por cba24n.com.ar. Así que fíjense ahí. Y por última vez les recalco que el jueves que viene acá en el Barrio Cultural vamos a hacer el programa abierto para todo el que quiera venir. Va a haber feria de todo un poco, va a estar Malungo, va a estar Dharma, va a haber un montón de gente rimbombante. Esba Producciones va a estar exponiendo Jade y Nando, que hacen grafiti y pinturas muy zarpadas, y también van a estar exponiendo sus fotos. Va a haber DJ, va a haber comidita rica a cargo de las chicas de Santos Remedios y sesiones en vivo acá en el programa, en el estudio de radio, con De Musiquero, El Muf y Fabro, Mito 1, Líquenes, Calio y Jesús de la Mugre. Así que están todos invitados a partir de las 19, Doctor Melo, 4565, a 3 cuadras de la estación de Remedio Escalada. Es un muy bonito lugar, les va a gustar. Y vamos a hacer radio así, abierto para que venga a cualquiera que quiera chusmear. Puede pasar acá a mirar. Y la gente de Tercer Ojo va a estar captando todo. Van a sacar después algún material audiovisual, seguramente esos de calidad, como saben hacer. Así que están todos invitadísimos. Y nos vamos a despedir con una grosa de la música negra que no la pasé tanto. Pasé más su época, más sesentosa. De hecho, este tema es de los 60, pero ella después lo regrabó en los 80 cuando empezó su carrera solista. Estoy hablando de la grosa de Tina Turner. Vamos a cerrar el Paladar Negro de hoy con ella, la reina. Esto es Proud Mary. Hasta la semana que viene, gente. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.